me contaste la verdad cuando yo no la tenía. Me dijiste libertad y échate a volar. Aprender a caminar y a curarme las heridas. Aprender a perdonar y buscar la paz. Y algo en ti siempre me asombra, como una buena canción. En mis luces y en mis sombras, ¿cómo decirte que no? Cuando este amor es más fuerte que yo, ¿cómo decirte que no? Si por tu amor yo canto, ¿cómo decirte que no? Cuando te quiero tanto, ¿cómo decirte que vos me estás volviendo loco? ¿Cómo decirte que yo no te quiero poco? Se hace día desde que te pude ver, ya no querer volver. Y algo en ti siempre me asombra, como una buena canción. En mis luces y en mis sombras, ¿cómo decirte que no? Cuando este amor es más fuerte que yo, por tu amor yo canto, ¿cómo decirte que no? Cuando te quiero tanto, ¿cómo decirte que vos me estás volviendo loco? ¿Cómo decirte que yo no te quiero poco? Quiero poco.